Perfecto, Sandra, muchas gracias. Aquí estamos, efectivamente, desde esta primera expo industrial y minera, hemos invitado a nuestro box para charlar algunos minutos con el señor Rodolfo Guerra, que es presidente de la Cámara Argentina de la Piedra, y verdaderamente es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poder transmitir algunas ideas. Bueno, lo vimos realmente caminar y mucho por todo este pabellón, por todo el marco del predio. Nos gustaría tener su punto de vista también al respecto de cómo ha visto esta primera expo y este centro de exposiciones, que de ahora en adelante creo que va a ser un perfecto aliado de los productores mineros. Bueno, realmente nosotros somos los que estamos felices y contentos de ver esta obra, esta realización, que es importante para la provincia, y en particular para Olavarría, que es el epicentro de la actividad minera de la provincia, ¿no? Bueno, con respecto a la minería, hoy tuvimos las muestras dinámicas, una de ellas allí en Canteras Piatti. La convocatoria fue increíble. No hemos vivido esa experiencia nosotros antes. Y la pregunta es, ¿esto es normal? Es decir, ¿que la gente se involucra tanto, participa tanto de este tipo de muestras? En realidad, todo esto tiene que ver con un mirar hacia adentro que hicimos en la actividad cada uno en nuestras empresas. Desde hace unos 6-7 años estamos pensando cómo comunicar. O sea, no se conoce la actividad en realidad porque no hubo difusión, porque era una materia pendiente, porque pensamos que trabajar y hacer las cosas bien era suficiente y nos dimos cuenta que también hay que transmitirlo, hacerlo llegar a toda la población. En particular a todos aquellos que desconocen y no saben de que en la naturaleza existen tres reinos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Son más difundidos los otros dos, y el mineral en realidad es base de todo, porque gracias a los minerales pues se puede cumplir el ciclo de la vida, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es eso, y por suerte una de las empresas fundadoras de la Cámara, que es la Canteras Piatti, abrió sus puertas para que la población de Olavarría y todos aquellos que se han desplazado hasta aquí puedan ver cómo es un proceso, de dónde parte este recurso, cómo se administra, cómo se tritura, se clasifica y después llegará transformado, junto con el cemento, en lo que es un hormigón elaborado, ¿no? O sea, estos productos se llaman agregados. ¿Por qué agregados? Porque agregados al cemento y al agua forman el hormigón, y con el hormigón más el hierro forman el hormigón armado. Con el hormigón armado tenemos columnas, vigas, pisos, techos, paredes, rutas, caminos, o sea, estamos en todos lados. Toda la explotación minera de la República Argentina, prácticamente, cuando hablamos de áridos, está destinada al mercado interno. ¿Es demasiado, podríamos decir, ilógico pensar en exportar? Por ejemplo, uno de los subproductos que Canteras Piatti creo que va a ser el precursor en eso, que es el filler, que hoy por hoy no es utilizado, por lo menos aquí en Argentina. En realidad es un problema de costos. Los fletes tienen una incidencia muy importante y nos desubicarían en el mercado de exportación. Son mercados más bien regionales, o sea, la región es la provincia de Buenos Aires, concretamente. No llegamos más allá tampoco de las fronteras con otras provincias. Son mercados regionales. Desde la Cámara, ¿cómo se está reflejando hoy la actividad minera de la República Argentina? Si bien es la Cámara de la Provincia de Buenos Aires, pero digo, puntualmente, ¿cómo la ve reflejada comparativamente con otras cámaras del mundo? Bueno, la Cámara de la Provincia de Buenos Aires tiene el orgullo de ser socio de la Federación Argentina de la Piedra. Y con la Federación Argentina de la Piedra, que tiene a su otro socio también, como la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba, hemos salido de las fronteras de nuestro país y hemos llegado a formar parte de lo que es la Federación Iberoamericana para Agregados. O sea, la Cámara de la Piedra tiene el honor de presidir esa Federación Iberoamericana. Son países de habla hispana, inclusive Portugal y Brasil. Realmente para nosotros es una alegría tenerlo a usted aquí, poder contar con su presencia, poder contar con la Cámara, y realmente esta muestra que creo que ha plantado un mojón aquí en Olavarría, ¿no? Tendremos un antes y un después, no cabe ninguna duda, porque el hecho de seguir potenciando este polo, nosotros nos jactamos de ser uno de los principales polos mineros del país. No sé si estamos tan desacertados en el tema. No, en absoluto. Los plegamientos de donde nos tenemos el recurso es el plegamiento de Tandilia, que es un plegamiento uno de los más antiguos del planeta. Existe otro que es el de Ventania. Olavarría está en el de Tandilia y realmente está ubicada estratégicamente en el epicentro de la provincia. Es una provincia muy rica, la provincia de Buenos Aires, y digamos aporta todo lo que tiene que aportar con sus riquezas a este proyecto. Por último, Guerra, la contención del dólar, los aumentos que ya se hablan de esta liberación de hidrocarburos que puede impactar en los combustibles, el aumento en la tarifa del gas, ¿puede impactar en la industria minera? Sí, impacta en su estructura de costo, porque piense de que la actividad se desarrolla en el medio de un yacimiento, en el medio de un campo, y todo lo que se mueve ahí es con un combustible líquido como el gasoil y una energía que evidentemente, si nos sacan algún subsidio que tenemos, va a impactar de alguna manera. Lamentablemente es así, y bueno, serán las reglas de juego, ¿no? Rodolfo, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros unos minutos. No, el agradecido somos nosotros de darnos la oportunidad de poder manifestarnos de esta forma. Muchas gracias, muy amable. La palabra, ustedes lo escuchaban, de Rodolfo Guerra, presidente de la Cámara Argentina de la Piedra. Sandra, seguimos desde allí, desde Estudios Centrales. Muchas gracias.